buscar una figura de un animal, ¿con quién me identifico? ¿Con un gusano? ¿Con una lombriz? ¿Con un búfalo? ¿Con una águila? Dice, yo soy águila porque le saco los ojos al que sea. No, no, no, bíblicamente eso no es. No. ¿Con qué animal se compararía usted? Algunos dicen, yo soy tan humilde que soy como un gusano. O con un búfalo. Si no los conoce, vaya aquí arriba a ese restaurante del norte y ahí hay búfalos. Bueno, ¿ya se identificó? ¿Lo tiene en mente? Otro ejercicio, otra comparación. ¿Con qué se identifica? ¿Un chamizo seco o un cedro? ¿Cómo es su vida? Diga, Señor, yo me siento que soy como un chamizo seco. Así me siento mi vida. O soy como un cedro. ¿Y qué caracteriza un cedro? Es vitalidad, ¿no? Es fuerza, es años, es frescura. Pablo hizo una oración que me ha impresionado mucho. Vamos al libro de los Efesios. Y hoy voy a titular este mensaje, la oración por poder en el ser interior. Repítala conmigo, ¿la agarró? La oración por poder, ¿en qué? En el ser interior. Pablo oró así por los Efesios capítulo 3, versículo del 14 al 20. Vamos a deleitarnos en esta escritura porque ha sido fuente de mucha inspiración y desafío para mi propia vida. Efesios 3, ¿están conmigo? 14 al 20. Por esta causa, Pablo dice lo que he mencionado anteriormente, que ha sido cómo él tuvo el gran privilegio de dar a conocer el misterio de Cristo. Y es un misterio que dice que a mí, el más pequeño de todos los apóstoles, se me ha concedido esta gracia de entender el misterio de Cristo y darlo a conocer a ustedes. Y Pablo quisiera que la gente captara bien, que entendiera esta riqueza de Cristo. Entonces él dice, yo por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿Y qué es su oración? Quiero su oración. ¿Por qué doble las rodillas? ¿Para qué? Versículo 16, ¿para qué? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, subraya esa palabra, poder, en griego, dunamos, la dinamita, en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y versículo 20, ojalá usted pueda leerlo conmigo así en coro, en voz alta, porque esto es lo que hace el poder del Espíritu. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿No les emociona ese versículo? Que Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más que lo que pedimos o entendemos. Pablo oró así, para que esta iglesia de los Efesios pudieran entender qué es la riqueza de Cristo y que fueran llenos con poder en el ser interior por el Espíritu. Muchas de nuestras oraciones por las cuales doblamos la rodilla no necesariamente son por fortalecer el ser interior. Por lo regular, yo descubro en esta lectura que muchas de mis oraciones están encauzadas en fortalecer el ser ¿qué? Exterior. Señor, necesito trabajo, necesito comer, necesito vestido, necesito casa, necesito cosas. Y quiero fortalecer mi ser exterior. Hoy vivimos en el mundo de la imagen. Este es el mundo posmoderno, el mundo de la imagen. Y todo el mundo, muchas personas y todos nosotros de una u otra forma, queremos lucir bien. Y uno de los negocios de mayor auge y prosperidad en el mundo son los gimnasios. Monte un gimnasio y se llena de plata. La gente quiere lucir con muchos músculos, con mucha fortaleza física. Y lucir bien. Yo voy a correr a la universidad. Trato de correr todos los días. Y yo no había pensado si era para lucir bien. Ahora que me doy cuenta. ¿Será para eso? Bueno, corro porque quiero mantenerme en forma. Pero ahí hay un despliegue de individuos que sacan tremenda musculatura. Y como que lo humillan a uno, ¿no? ¿Cuántas pesas hacen? ¡Ay! Dan barras, y yo digo, bueno, yo aquí humilde, y voy, doy mis vuelticas, y ahí pasan unos que parecen unas tractomulas. ¡Corren! Y yo, bueno, y ya como que tenemos un club, ya entre nosotros nos conocemos. Y cuando uno dice, ¿y qué le pasó? Y ya nosotros, ¿y qué hubo de aquel? ¿Y qué hubo la bala? Pero entre ellos lo desafían a uno, ¿y cuántas dio? Bueno, humildemente ahí, ¿no? 50 para calentarme, ¿no? Nada. Impresionarlos, ¿no? Pero dice, no, solo quieren impresionar, no hay cuántas vueltas da. Pero tú de una u otra forma queremos mostrarnos bien, físicamente bien. Y no es que esté malo eso, pero descuidamos, y el mundo descuida y no conoce, ¿qué es desarrollar musculatura espiritual? ¿Qué es darle al gimnasio espiritual? ¿Qué es darle al aeróbico espiritual para fortalecer la parte interior? Más preocupados por trabajar lo exterior. Para nosotros, si decimos, mira, alguien en estos días me dijo, pastor, ¿por qué no me ayuda a conseguir un carrito? Mira, ¿y qué piensa de este carro? Los pastores hasta eso le jalamos. Pues sí, hermano, ese es carro. Entonces yo le dije, mira, el carro, Dios, que se ve tan bonito. Le dije, mira, no te dejes impresionar por la cojinería, por la carrocería y por la pintura. Impresiónese, ¿por qué? El motor. El motor. De eso impresiónese. ¿Qué hay por dentro? Hay buena gasolina, hay buen motor. A veces nosotros impresionamos mucho al mundo exterior por la carrocería. La mantengo muy bien. Estoy en ajuste y pintura. Como el tipo que decía, hermano, mandé a mi señora ajuste y pintura. Porque quiero que luzca bien. Pero ¿qué del interior? Si está bien la maquinaria interna, ¿qué va a pasar con lo exterior? Se va a ver muy bien, se va a ver muy bien. Y eso es más lo que Pablo quiere comunicarnos acá. Yo doblo mi rodilla para que ustedes sean llenos y fortalecidos con poder en el ser interior por el Espíritu. Y esto nos mete en la dimensión de cultivar una espiritualidad del interior y no del exterior. Los judíos, Cuando Jesús los encontró a ellos, encontró toda una escuela que cultivaba la espiritualidad del exterior. Y el Señor les dijo, no, métanse en el secreto y cultiven allá un aposento, construyan un aposento en su alma y ahí ustedes en el secreto encuentran al Padre. Ahora, hermanos, Pablo está hablando aquí a los efesios de un nuevo concepto de poder que los efesios no conocen. Los efesios conocen el poder de las tinieblas, han conocido el poder de la diosa Diana. Es un mundo pagano, es un contexto romano pagano. Y a ellos Pablo les habla un nuevo lenguaje, el poder del Espíritu que ellos no conocen. Y quiero decirles una cosa. Con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, se inauguró para la humanidad una nueva dimensión de poder, un nuevo concepto de poder que el mundo no conoce. ¿Cuál era el poder que conocían los efesios? El poder de los griegos, el poder de los romanos, el poder de las religiones, de los dioses, poder mismo de las tinieblas. Conocían el poder de las armas de los romanos, conocían el poder de un poderío como eran los romanos, con todo el poder que ellos tenían, el emperador. La humanidad no conoce este tipo de poder. El mundo natural en que se mueve, en que nos movemos nosotros, no conoce este poder. ¿Cuál es el poder que conoce el mundo? El poder del dinero. ¡Ay, es que ese tipo sí tiene poder! Eso sí, porque tiene mucho poder, porque tiene mucho dinero. Bill Gates, poderoso. Los árabes, poderosos. El mundo conoce el poder de las armas. Estados Unidos es potencia. ¿Por qué? Porque tiene armas. La gente conoce muchos tipos de poder. El que tiene conocimiento tiene poder. Imagínense todo el poder que tiene Gabriel García Márquez, porque tiene conocimiento y tiene poder para tantas cosas. Influencia en el mundo. Hoy el que tiene el poder de la informática, el que conoce tecnología, tiene poder. Hay tantas fuentes de poder, pero este poder no lo conoce el mundo. Es otra dimensión de poder que Pablo está hablando. Ahora, ¿cómo se obtiene este poder que Pablo está mencionándole aquí a los efesios, que es el poder del Espíritu? ¿Cómo se obtiene? En primer lugar, este poder lo obtienen los quebrados, los arruinados, los que anhelan esta riqueza. En Isaías 55 el Señor invita, venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados, pero también menciona los que tienen sed, los que tienen hambre, los que están trabajando y no ven fruto de su trabajo. Vengan a mí y coman y beban y tomen vino y tomen leche y coman de mi pan. Es para aquellas personas que están desesperados en su estado, están quebrados y dicen, Señor, yo anhelo ese poder, anhelo tu presencia. El poder del Espíritu es para aquellos que son sedientos, para aquellos que claman como el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, en una forma de adoración dijo al Padre en oración, Padre, yo te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Este poder, esta gloria, su presencia lo adquieren los que son como niños, los que están quebrados, los que realmente necesitan esa nueva dimensión de poder en sus vidas. Hay una historia que me llamó mucho la atención en leyendo los Reyes. En Segunda de Reyes 2, versículo 9, si la quieren encontrar o si no, nomás escúchenla conmigo. Hay una historia bien interesante. Segunda de Reyes 2, versículo 9, encontramos lo siguiente. Resulta de que Elías va a ser levantado. El Señor se lo va a llevar, le ha dicho que se va a llevar a Elías. Elías ha sido un profeta que ha sido un paradigma, un modelo para todo el pueblo judío. Pero no ha habido un profeta más tenaz, inclusive a Jesús lo compararon con Elías. Un profeta con un poder de Dios sobre él, unos dones sobrenaturales habían sobre él, únicos. Y Eliseo se da cuenta de que el Señor va a levantar a Elías en un carro de fuego. Bueno, se lo va a llevar. Y Eliseo empieza a perseguir a Elías. Elías se va, Eliseo está detrás, y él en tres ocasiones, Elías lo quiere dejar, que no me siga. Y él siempre le dice en tres ocasiones, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y tanto le insiste, no te voy a dejar, no te voy a dejar, en tres ocasiones en el capítulo, que ya por último en el versículo 9, ya Elías no ve cómo sacar al tipo de encima, y le dice, cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que qué, una doble porción de tu espíritu, sea sobre mí. Ahora, imagínense ustedes, hermanos, están frente a un hombre que tiene un poder sobrenatural. Un hombre, un profeta elegido por Dios, llamado con un poder sobrenatural. Este poder que él tenía también le daba un poder tenaz sobre los reyes. Ellos tenían palabras sobre esos reyes. Imagínense usted que usted está frente a un hombre de esos y le dice, pide lo que quiera. ¿Usted qué diría? Por fin, Señor, la beca, por fin el esposo, la esposa, por fin. El carro, la casa, el viaje que soñaba Europa. ¿Qué pediría usted? Por fin, Señor. ¿Cuántos de ustedes? Yo pienso, hermanos, que el Señor no se arriesga con muchos de nosotros a decirnos, pide lo que quieras. Porque dice, ustedes piden muy mal. No saben pedir. Este hombre pidió lo correcto. Deme una doble porción de tu espíritu. Dame esa unción. Dame ese poder. Dame esa presencia de Dios en mi vida. Y yo me he preguntado, si el Señor me hace la pregunta, hijo, ¿qué quieres? Me dice, hijo, pero es que estás pidiendo lo que no debe de pedir. Pida, pida en grande. Pida el poder del Espíritu, pida su presencia, porque si tiene la presencia de Dios en su vida, ¿usted tiene qué? Todo, repítalo, todo, porque es Él, es Él. Pero a veces descubro que muchas de mis oraciones están encauzadas mal, y yo estoy pidiendo lo que no debiera de pedir, pero si tengo este chance. Y por eso Pablo dobla la rodilla. Yo quiero que ustedes conozcan esta dimensión de poder. Que sean llenos del poder de su presencia. Hermanos queridos, amigos, este poder se obtiene también arrepintiéndose. En Hechos de los Apóstoles, ellos le dijeron a la gente, arrepiéntanse para que sean llenos de su presencia. Para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. La plenitud del Espíritu Santo, que es el que le está hablando acá, la plenitud de Dios, usted no la puede adquirir en su vida a menos de que usted deje que Él gobierne completamente su vida. Muchos de nosotros, y lo he ilustrado en varias ocasiones, hemos recibido al Señor. ¿Cuántos de ustedes aquí han recibido a Cristo en su corazón? Lo han recibido. Pero Él entró a su casa. Y cuando Él entró a su casa, ¿usted qué le dijo al Señor? Muy bien, Señor, entró a mi casa, pero hay ciertos cuartos de mi casa que no puedes entrar. ¿Cuántos de ustedes tienen el cuarto de los chécheres, de los rebrujos? Que a ninguna visita dejan entrar allá. Eso está cerrado. No quiero que entre. Y le decimos, Señor, entra, pero no entra a todos los cuartos de mi vida. No quiero que mores en plenitud, en totalidad. Entonces está el cuarto de mi sexualidad, que a Él no le entrego. Señor, en eso no te metas. Está el cuarto de mis negocios. Señor, en mis negocios no te metas. Está el cuarto de mis prioridades. Está el cuarto de mis amistades. Y muchos de nosotros no hemos rendido completamente nuestra vida a Él para que Él tome control total. El Espíritu Santo tome control en mi vida. Señor, este carácter se lo entrego a Ti también. Hay áreas de mi vida que tengo que rendirlas completamente. Muchos de nosotros, mis queridos hermanos, por esas cosas que hay en nuestro corazón que no hemos entregado a Él, impedimos que ese poder se manifieste en nosotros. Y yo le compartí a un amigo una ilustración, y creo que aquí la di, que en un pueblito se fue el agua. Y al irse a pararse el agua, pues se paró la luz, no tenían energía eléctrica, y estaban muy preocupados en el pueblito pensando qué era lo que había pasado. Muchos de ellos fueron e investigaron y descubrieron que en la planta eléctrica que ellos tenían, todo el sistema hidroeléctrico, las compuertas se habían cerrado. Estaban impidiendo que el agua viniera y generara la energía y trajera bendición a todo el pueblo. Entonces vieron por qué se habían cerrado, y era que un tronco de madera se había atravesado en las esclusas, esas puertas, y impedían esto. Ellos pensaron qué debían de hacer, era un gran riesgo el meter, sacarlo, y podía venir el agua con fuerza. De todas maneras se arriesgaron, sacaron el tronco de madera, se abrieron las puertas, vino la corriente de agua y vino la luz, vino la fuerza, vino la vida al pueblo. Mis queridos hermanos, usted puede tener un tronco en su corazón. Hay un resentimiento, hay un odio en su vida que usted no quiere arreglar. Eso obstaculiza. El Señor dice, si usted no perdona a su hermano, ni siquiera venga a hablar conmigo, porque yo no le perdono a usted tampoco. Entonces, ¿para qué oran? Y uno dice, Señor, ¿y por qué tu presencia no viene con poder a mi vida? Hay un tronco. Hay un pecado que no has querido renunciar. Hay algo de tu vida que no has querido dejar. Y por eso los apóstoles, ellos le decían a la gente, arrepiéntase, para que sean llenos de su presencia, para que el Espíritu Santo venga con poder en su vida. Y mis queridos hermanos, el Espíritu Santo viene con poder y toma control a una vida que decide combinar el gran binomio, ayuno y oración. La iglesia primitiva se reunieron y ayunaron y oraron. El Señor les dio promesa a ellos que vendrá el Espíritu sobre ustedes y serán llenos del poder y predicarán la palabra con poder, les dijo. Ellos la creyeron, se reunieron a ayunar y a orar y clamaron, Señor, tu poder, anhelamos tu poder, anhelamos tu presencia. Y estuvieron ahí 40 días, en ayuno y oración, hasta que el poder de lo alto vino sobre ellos. Hermanos, hay fortalezas en su vida. Hay situaciones en las cuales usted no va a ver victoria hasta que usted no decida apartarse en ayuno y oración. El Señor dijo, hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Usted tiene una fortaleza tenaz, métase en ayuno, retírese a solas. El mensaje del domingo, ¿qué hizo Josafat? ¿Recuerdan? Ante semejante crisis, ¿recuerdan los que escucharon el mensaje? ¿Qué hizo Josafat? Convocó al pueblo, ¿a qué? A ayunar y orar. Hay un misterio que tiene el ayuno, yo no sé cuál es ese misterio, hermanos. No entiendo por qué, que aún las culturas paganas usan el ayuno y logran tantas cosas. ¿Cómo es posible que Gandhi se declare en ayuno, siendo sincretista, tenía una mezcla de religiones en su vida, y se declare en ayuno y logre conmover todo un sistema y derrocar un sistema? La gente se declara en ayuno. Algunos hacen huelga de hambre. Los camioneros ahora están en huelga de hambre, algunos. Ayunar no es hacer una huelga de hambre, aunque sería como en cierto sentido hacer una huelga de hambre al Señor. Señor, hasta que no me respondas, no paro mi huelga de hambre. No dejo de orar, no dejo de clamar. Ahora, ayunar no es aguantar hambre. Es usted decidir, Señor, hay un problema que yo tengo que enfrentar acá. Es una bendición que necesito liberar. Hay un botín, como hablábamos hace 8 días, que necesito ver. Quiero que este desierto germine. Quiero ver algo aquí de tu poder. Estos judíos sabían cómo se lograba y ellos se dedicaban a ayunar. Y usted dice lo mismo, Señor, yo voy a retirarme a ayunar y a orar. Y tal vez usted por su trabajo no pueda, pero usted sí puede decir, Señor, voy a entregar un almuerzo. Y al almuerzo me voy a encerrar a clamar por esa petición. Y voy a esperar, como dijo Habacuc, sobre mi guarda estaré. Y esperaré hasta que venga la respuesta de Dios. Ese fue el clamor de un hombre como Jacob. Señor, no te dejo hasta que no me bendigas. Estos son los que obtienen el poder de Dios. Aquellos que decidieron ser radicales y decir, Señor, hasta que tú no me bendigas, hasta que no cambie mi condición, hasta que no cambie mi situación, no pararé de orar y de ayunar. ¿Cuántos creen que aquí hay un misterio de Dios tremendo, hermanos? Yo creo que aquí hay un misterio. Yo tuve una época, hermanos, que me ha confrontado mucho esta palabra porque yo ayunaba mucho. Y ahora yo no sé si fue el diablo que me metió la mentira, que me dijo, es que usted tiene gastritis, usted no puede ayunar. Y no, diablo mentiroso, voy a volver a entrar a esta dinámica de ayuno y oración. Yo estuve en una iglesia, les conté hace un tiempo, una iglesia en Bogotá, quedé tan impresionado, hermanos, una iglesia que tenía como 7 cultos el domingo, 7 cultos el domingo, en la iglesia donde estaba Lucy Gómez. Y cada culto, ellos manejaban 3.500 personas por culto. Los milagros que ellos ven allá, el poder sobrenatural de Dios derramado en ese lugar, impresionante. Pero hermanos, estuve allá en un ayuno de 3 días, donde tenían más de 3.500 personas, todos con las botellitas, allá en ayuno y oración. ¿Sí? ¿Cómo hacen? Piden permiso de sus trabajos, se vuelan, pero están en ayuno y oración. ¿Quiere usted ver fortalezas que caigan? Hay un poder que es el poder del Espíritu Santo, hermanos, que tiene que liberarse en su vida, tiene que liberarse en nosotros. Ahora usted dirá, pastor, como me dijo alguien a mí, usted me ama a mí mucho, pastor. Sí, hermano, yo lo amo en el Señor. ¿Por qué no ayuna por mí? Porque algunos son así sinvergüenza. Hermano, ¿cómo ayunan por mí? ¿Cuándo es que tienen ayuno a la iglesia? Ay, ayunan por mí. ¿Y qué de usted? ¿Cuál es la persona que va donde el médico y dice, venga, yo vengo acá por un amigo que está muy enfermo, entonces quiero que me recete? ¿Qué le va a decir el médico? Pues dígale al enfermo que venga. ¿Usted está necesitado? No, ninguno, ¿verdad? ¿No hay ninguno necesitado acá? No, en la forma como buscan de Dios y como ayunamos y clamamos, no se ve necesidad. Algunos dicen, no, yo estoy así, bien. Con el agüita aquí al tobillo, estoy bien. El necesitado busca, clama, como el siervo brama. Ellos se metieron a clamar, Señor, llénanos de tu poder, llénanos de tu presencia. Yo recuerdo mis comienzos de mi vida cristiana. Lástima tener uno siempre que hablar del pasado. Pero recuerdo esas épocas. Y nos dio dones. Nos dio una unción nueva, un poder sobrenatural había en nosotros. Y el Señor quiere que te muevas, no en el poder suyo como hemos cantado acá, con buena carrocería, con buena pintura, pero sin gasolina. No, mira, empujando el carro todo el tiempo. Y ya lo ven por la 14, lo ven por la 18, lo ven por todas partes. ¿Y qué está haciendo? Empujando el carro. ¿Y por qué? Gasolina. Y algunos hacen esa vida cristiana. ¿Y usted qué quedó, hermano? Derrotado, fracasado, cansado. Estoy que tiro la toalla. ¿Y qué más? No, hermano, es que me pego un tiro por fe. No lo he hecho, hermano. Pero yo estoy que... ¿Qué pasa? No tengo gasolina. No tengo fuerza. No he trabajado mi ser interior. No he ido a la gasolinera para que me le echen combustible. No he cambiado los pistones, las bujías, el carburador si tiene. Hay que cambiarlo y dejar que ese poder se libere acá de nuestro ser interior y fluya una unción en su vida para ver el poder de Dios sobrenatural en su vida. Hermanos, yo soy de los que creo que Dios quiere mover la iglesia a dimensiones mucho más profundas. Pero para ustedes, al muchos de ustedes dicen, pero pastor, ¿por qué no deja así quietico? Yo oro nomás 5 minutos antes de las comidas, hacer mi oración. El Señor quiere que ores más. Busque más. ¿Cuántos de ustedes están conformes con vivir pobres? Pobres materialmente y en todos los sentidos. Yo no quiero. Yo quiero más. Yo quiero ser más bendecido. Pregúntenle enseguida porque parece que aquí están conformes. ¿Usted de verdad está conforme de vivir como quiere vivir, como está viviendo su vida? A ver qué le responde. A ver si qué le responde. ¿Está conforme? Levante la mano los inconformes. Señor, queremos más de su poder, más de su presencia. Queremos más de tu unción sobrenatural en mi vida. Yo he visto algunas personas, hermanos, que ay, uno les da esa envidia santa. Dice, ¿y esta unción de dónde viene? ¿Ese poder de dónde viene? ¿De dónde viene esa fuerza? Como decía el autor de esta película, Carros de Fuego, el Señor me ha hecho veloz y mi fuerza viene del interior. Un corredor, un atleta, la fuerza viene del Señor. Vea que es un principio hasta bueno aplicarlo cuando uno está corriendo, haciendo ejercicio. Señor, es en tu fuerza, es en tu espíritu que lo logro. Ahora, hermanos, ¿están todos conmigo? Hablamos de el poder que conoce este mundo. Pablo quiere que conozcan una nueva dimensión de poder. El poder del Espíritu, como se movió la iglesia primitiva y se mueve mucho siervo de Dios. Ahora, ¿para qué? ¿Qué hace este poder en mi vida? Él, en primer lugar, acrecenta nuestra fe para pedir. Una persona llena del Espíritu Santo se mueve en unas dimensiones y ora de unas formas que uno dice, hola, ¿y este cómo pide eso? ¿Cómo es de agresivo para pedir esto? Es que su fe se ha acrecentado. Ellos se mueven en otras dimensiones. El Señor le dijo a los discípulos, cuando los llenó del Espíritu Santo, le dijo, vayan y oren por los enfermos, resistan las fuerzas de las tinieblas, echen fuera demonios. Operen milagros en mi nombre. Les dio autoridad, les dio unción. Y ellos se fueron en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, una persona llena del poder del Espíritu, controlada por el poder del Espíritu Santo, tiene autoridad para resistir las fuerzas del mal. Yo recuerdo en aquella época, nosotros orábamos, ayunábamos y clamábamos. Y recuerdo cuando tengo mi primera experiencia de estar frente a un endemoniado, una persona literalmente endemoniada. El susto fue tenaz. Quería uno salir corriendo, porque eso no lo había visto uno en la vida. Como nos tocó el primer caso, una mujer hablando con voz de hombre. Estábamos nosotros ahí en un funeral cuando esta persona, que era la hija de la persona que había muerto, de un momento a otro cambia voz de hombre y dice, estoy bravo porque Matilde se fue para el cielo. Y esa erizada de todos nosotros, hermano. ¡Uy! ¿Qué es esto? Va a salir uno corriendo de ahí. Señor, ¿qué es esto? Uno pensaba que lo veía solo en películas. Pero hermanos, nosotros no conocíamos teología, no conocíamos tantas cosas, pero teníamos el poder del Espíritu y ver cómo ordenábamos, resistíamos y los espíritus salían y huyen. Hermanos, una persona, un hogar donde el poder del Espíritu Santo está ahí, el diablo no tiene cómo entrar. Está resistido, no tiene cómo entrar para arruinarte, como hablamos hace 8 días. Ese decreto del diablo de destrucción, de muerte, para arruinar tu vida. ¿Qué dice una persona llena del Espíritu Santo? Diablo mentiroso, tiene que huir de este lugar. Y huye. El Señor nos dio autoridad sobre las fuerzas del mal. Usted puede tener la plata del mundo. El mundo secular no conoce este poder. ¿Cómo hacen frente a las fuerzas del mal? No conocen. Pero puede ser la persona más sencilla, más humilde, pero llena del Espíritu Santo, y los demonios tiemblan y huyen. Unas personas, estas personas tienen una fe para pedir, y se les incrementa su fe para moverse en dimensiones mucho más grandes. Porque mire lo que hace el poder del Espíritu, que como leímos, y aquel que es ¿qué? Poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Una persona que se mueve en el poder del Espíritu Santo tiene fe para creerle a Dios que Él puede hacer cosas mucho más grandes que las que usted aún se imagina o pide. ¿Lo cree o no lo cree? El que tiene esa fe, pide en grande. Pero si la fe de Dios que usted tiene es tan pequeñita, porque así es su vida espiritual, es tan raquítica su experiencia espiritual, ¿usted qué le va a pedir? No, Señor, pues a mí deme un medio pancito. No le pide el pan entero, no, la mitad. Es que no merezco más. Es como la persona que un pastor, me lo contó un pastor, y hermano, imagínense lo que me pasó. Yo estaba orando por una nevera, y le había pedido al Señor que me diera una nevera, y tuve el papayazo. Una señora en la iglesia me dijo, pastor, haga un cheque por una necesidad que usted tenga. Tómeselo hoy en blanco, frente a él. Hágalo por una necesidad que él tenga. Y digo, ay, la nevera. Señor, la nevera. Pero él dijo, no, pero eso es un descaro pedirle toda la nevera. No, vale tanto. Le pido el 50, le pido el 30. ¡Ah! Digo, pidió nomás 50 mil pesitos, hizo el cheque. Y la señora le dijo, ¿esa es toda su necesidad? Pues sí. ¿Pero eso es todo lo que usted necesita? Pues sí. Sépalo que era lo que usted quisiera. Y se fue la señora y después el hombre se va. Tan tonto yo. ¿Cómo no pedí más? ¿Cómo no pedí más? ¿Cuántos de ustedes se han arriesgado a creerle a Dios que Él puede hacer a milagros sobrenaturales? ¿Y si los pide? No, Señor, yo no creo. Como hablábamos 8 días, mi fe es muy lógica. Yo me muevo en el mundo natural. ¿Cómo es mi mundo natural? Tengo un dolor de cabeza. Señor, quiero que me haga un milagro, que me tome este doles y me quite el dolor de cabeza. Me tomé el doles, se quitó el dolor de cabeza. ¡Un testimonio, pastor! ¡Dios hizo un milagro! Eso pedimos. Yo no me atrevo a pedir algo sobrenatural. Señor, cambia esta situación. Obra un milagro. Cambia esto. El Dios que nosotros conocemos es un Dios que da mucho más de lo que usted pide, se imagina o cree. ¿Cuántos de ustedes, con la poquita fe que tienen, como la mía, han pedido a Dios cosas y Dios le dio mucho más de lo que pidió? ¿Sí o no? Digo, ay, Señor, me dio ñapa. Por ejemplo, Él dice, si ustedes diezman, yo les voy a abrir las ventanas ¿de qué? ¿Y cómo son de grandes? ¿Son grandes o no? Y les derramaré bendición hasta que ¿qué? Sobre y abunde. Pero digo, no, Señor, yo no, en eso no lo creo. Eso no. Señor, yo lo creo. Y creo que eres poderoso para bendecirme hasta que me sobre y me abunde mucho más. Yo he luchado, hermanos, honestamente, con poder encontrar un reloj preciso. Sé que algunos de ustedes van a venir a regalarme relojes. No, pero espere la historia. Espere ir a la historia. Y dije, Señor, yo no sé, yo quiero como un reloj que realmente me cuadre, que pueda ver la hora. Yo quiero un reloj. Entonces, alguien, Dios le puso en su corazón y me bendijo. Porque mire, hermanos, cuando Dios da orden de bendecir a alguien, cúmplale. Dios me dio orden de bendecirlo, lo bendigo. Y yo dije, tengo la plática para el reloj. Le dije, camine, vamos a mirar y me acompáñeme a mirar un reloj. Vi un relojito, estaba mi presupuesto más o menos, pequeñito, medio pechuguita, pero lo podía ver. Y yo creo que este es el reloj. Le dije, pero de todas maneras vamos donde otro amigo que un día lo visité, tiene una joyería, Vi un reloj que yo creo que yo hasta no alcanzo. Es un reloj. No, eso sí es un reloj. Yo necesito verlo bien. Y ese es un reloj muy bonito, pero vamos como a verlo. Pasamos por allá y le dije al hermano, hermano, este reloj que vi acá un día, nomás como para que mi señora lo vea, pero de todas maneras iba a comprarme el otro más pechuguita, bueno. Y me dijo, ya lo vendí. Y dije, bueno, listo. Y lo que pasa es que lo he tenido aquí guardado porque yo anoche no tuve paz y tranquilidad para poder esperar y tenía confianza de que iba a venir para darle el reloj. Es un regalo. ¿Están contentos? Alégrese con el que se alegra. ¿Qué es la ilustración que quiero dar? Yo pensaba en un reloj más pequeño. Dios pensó en un reloj mejor. Cuando tú piensas en algo, Dios tiene en mente mucho más de lo que te imaginas o esperas. ¿Usted lo cree o no lo cree? Señor, tú me vas a dar mucho más. Aunque mi fe no me alcanza, tú me vas a mover en dimensiones que ni aún imagino o sueño. Cuando el Señor le dice a Jeremías, clama a mí. ¿Y qué? Y yo te responderé. ¿Y qué te voy a enseñar? Cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Te voy a mover en dimensiones espirituales que ni siquiera has imaginado, ni ha pensado, ni soñado. Este es nuestro Dios, el cual no se rige por las leyes de la naturaleza. Nuestro Dios puede cambiar y transformar situaciones y circunstancias que usted ni se imagina. Puede cambiar el agua en vino. Uno dirá, uy, qué bendición, cámbiamela a mí toda. Hermanos, transforma lo que sea. Hace milagros, sanidades, transforma situaciones. Este es nuestro Dios que abre caminos en el mar y sendas en aguas impetuosas, que transforma desiertos y los hace florecer, que obra milagros de sanidad, que transforma corazones duros y los convierte en individuos que son mansos y humildes de corazón, que cambia situaciones imposibles y adversas. Hermanos, nosotros nos movemos no por el poder de este mundo, que es el poder del dinero, el poder de la influencia. Nosotros nos movemos en el poder del Espíritu Santo. Amén. Mire cómo se movían los apóstoles. Llega Pedro y Juan y suben al templo de la Hermosa. Y se encuentran con un paralítico. Lo han visto ahí toda la vida los religiosos. Y el paralítico, ¿qué les pide? ¿Qué les pide? Dame en plata. Eso es el poder que él conoce. Y ellos dicen, nosotros no nos movemos con plata y oro. Ese no es el poder que movemos. Nosotros nos movemos en el poder del Espíritu. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Y así Dios quiere que te muevas en tu vida. Ante un problema que tenga, hermano, ya sabe dónde se libera el poder de Dios. Conoce las llaves para liberar ese poder. Ayuno y oración. Fe en la palabra. Tiene una circunstancia imposible en tu vida. Ahí hay unas llaves que liberan el poder de Dios. Ayuno y oración. Tiene un problema que no cambia en su trabajo. Todo lo puede hacer el Señor para el que le cree. Todo es posible, ¿verdad? Hay una canción que yo recuerdo que cantábamos en mis comienzos de mi vida cristiana. Se cantaba en una iglesia. Es una iglesia que se movía en tanta dimensión de ayuno y de oración. Y veían tanto poder de Dios ellos en sus vidas. Y es una canción que me impactó. Ellos cantaban mientras que estaban orando por los enfermos, mientras ministraban a la gente. Ellos oraban, un milagro Dios quiere hacer en ti. Quiere sanarte, quiere liberarte, quiere transformarte, quiere cambiar tu situación. Muchos de nosotros, hermanos, no le creemos a Dios. Y por eso, así nos movemos. Nos movemos como carros, sin gasolina, sin fuerza, sin el poder de su presencia. Y el Señor quiere renovar tu ser interior. Cultive una espiritualidad del interior. Que así como usted le pone tanto ánimo por cultivar su exterior, así le meta fuerza a cultivar el interior. Y con ese interior transformado y renovado, hermano, se puede mover y ver las bendiciones de Dios en todas las áreas de su vida. ¿Cómo reacciona usted frente a este mensaje? ¿Qué estará pensando usted ahí? Pastor, eso es muy duro. Es mejor que me deje a mí quietico. Yo estoy conforme como vivo. Hermanos, controlar la carne no es fácil. El ayuno es complicado, ¿por qué? Porque el decirle no a la comida es muy complicado. Si yo les pasara aquí de frente a todos ustedes, así de frente, una bandeja paisa, con todos los fierros, completica, ¿quién resistiría la tentación, especialmente si la hora se está avanzando, de decir no? Yo recuerdo, hermanos, cuando empecé a comenzar mis ayunos, y el Marco se reía de mí, porque de verdad yo comenzaba mi ayuno, y a mí yo olía una arepa y lo rompía. No, ya, hermano, rompí el ayuno, es que una arepita, hermano. No fui capaz. Decirle no al estómago es complicado, tan así que Pablo le habló a los romanos y les dijo a ellos, el Dios de ellos es el estómago. Porque eso eran los romanos. Los romanos vivían para comer y comer, y en sus bacanales comían tanto, y cuando ya no podían comer más, todos tenían su plumita y se la traque. Trasbocaban y seguían comiendo. O sea que si usted ve a alguien con una pluma, tenga su sospecha. Tenga su sospecha. Se fue para un banquete con una pluma. ¡Ojalá me quepa esta comida! Hermanos, el Señor nos enseñó la práctica del ayuno. Él se retiró al desierto. Allí ayunó por 40 días. Y cuando regresó, ¿cómo regresó? ¿Qué dice el texto? Llegó en el poder del Espíritu. Hay un poder que se libera. Pero es decir, no, Señor, yo voy a subyugar mi carne. Voy a apartarme para ti. Porque quiero ver un milagro sobrenatural en mi vida. Porque quiero ver un cambio. Y esto, Señor, al cual yo estoy orando, yo sé que tienes poder para sanarlo y cambiarlo. Si nosotros recurriéramos más a buscar esa dimensión de poder, nos moveríamos en otras dimensiones. Y Dios quiere que te muevas no en la dimensión del mundo natural, sino en las dimensiones del mundo sobrenatural. Que escuche palabra de Dios, que escuche revelación de Dios, que Dios te hable en sueños, te hable en visión, te hable en palabra profética, que vea el poder de Dios obrando en todas las áreas de su vida. Vino un problema y oró por eso, y vio la victoria de Dios, vio su victoria en esa situación que usted veía imposible. ¿Cuántos de ustedes, de verdad, no lo diga así rápidamente, de verdad, creen esta palabra que se ha predicado acá? Al que cree, todo le es posible, hermanos. Si Dios quiere hacerlo, lo puede hacer. Porque para Él, Él es especialista en casos imposibles. Me decía Hernando Zamora que cuando oró por uno de estos chicos que consumía droga y estaba agarrado de la droga todos los días, de esa morfina, creo que no sé cuál, la heroína, cuál la que consume. El desespero, dice que oró, y esa persona nos cuenta que sintió que algo se salió de su vida, un viento, algo salió de su cuerpo y fue libre. ¿Eso quién lo hace? ¿El poder económico? ¿El poder de la ciencia? ¿El poder del mundo? No, el poder del Espíritu Santo, que transforma vidas. Transforma corazones. Yo, hermanos, si con lo poquitico que buscamos y damos para el Señor, vemos su poder. ¿Qué tal siendo radicales con Dios y serios con Dios? ¡Ja! ¿Cuánto más veríamos? Por eso el Señor le dijo a Marta, Marta, ¿no te dije que si creyeres verías la gloria de Dios? Usted tiene que creerle a Dios para ver la gloria de Dios en esa situación que usted ha visto imposible, pero tiene que pagar un precio. La gracia es gratuita, pero no barata. Hace 8 días hablamos cómo Josafat y con su pueblo en el desierto vieron la gloria de Dios y el botín llegó. Y el botín no fue cualquier botín. Cuando Dios da, da mucha abundancia. 3 días recogiendo el botín. Pero ellos pudieron haber dicho lo siguiente: bueno, Señor, tú nos has dicho que nos das victoria, que no es para nosotros la pelea, que tú lo haces. Entonces nos quedaremos acostados, tranquilos en la casa y esperamos que tú envíes unos ángeles con los botines llenos de tesoros a la casa. ¿No les gustaría eso a ustedes? Ojalá dormiditos, Señor, que caiga así la bendición. Y me llegó ahí. Ahí me llegó un milagro. Y no, yo no he escuchado esos testimonios que alguien diga: hermano, yo vivía dormido, en pereza. Y allá, hermano, yo roncaba espiritualmente. Pero hermano, ahí me llegó una bendición. Abrí mis ojos y ya, y la bendición estaba ahí. No, oh, esos son cuentos de hadas. Son cuentos de hadas. Es creyéndole a Dios, combatiendo en ayuno y oración, levantando las armas de la milicia, proclamando palabra de fe, avanzando como avanzó Josafat, que le creyó a Dios, y ellos vieron la gloria de Dios y recogieron botín. Recogieron botín. Hermanos, vamos a orar al Señor. Pero usted tiene que preguntarse seriamente. Se me acabó. Ahora sí, lo que yo le pregunté al principio: ¿con qué se compara? ¿Con un gusano? ¿Se compara con un águila, un búfalo? Cierre sus ojos por un momento. ¿Cómo está su carro? Muy bonito, muy elegante, pero sin gasolina. Usted se mueve en el poder humano, pero no en el poder del Espíritu. A muchos de ustedes Dios los está llamando aquí, les está dando esta palabra porque les está diciendo: usted tiene que buscarme más. Usted tiene que dejar su superficialidad espiritual, su mediocridad espiritual. Para muchos de ustedes solamente juegan a la religión, mi querido hermano. Su vida cristiana es un entretenimiento de un rato. Pero algunos de ustedes Dios los está llamando a vivir una vida radical. Dios quiere llenarlo con el Espíritu Santo. Dios quiere apartarte para que seas siervo y sierva de Él. Para que vaya y predique la palabra con autoridad. Para que abra los ojos de los ciegos. Mi querido hermano, cuando usted decide ser radical con Dios y llenarse del Espíritu Santo, Dios se encargará de lo externo. Dios se encargará de sus necesidades económicas, de sus problemas, de las cosas que usted lucha y piensa. Para Dios nada es imposible. Pero Dios quiere llamarte. Y Dios te ha llamado y te ha enviado esta palabra. Porque tú tienes que decidir cómo quieres seguir la vida cristiana. O la vive en una forma mediocre, superficial, en derrota, fracasado todos los días, arrastrado por la carne, por los problemas, por la lucha de la vida. Eres como esa persona que todo el mundo ve arrastrando un carro. ¿Y por qué es tan cansado? ¿Por qué no ve tiempo de refrigerio de Dios? Se preocupa por conseguir dinero, por trabajar. ¿Pero qué del ser interior? Espíritu Santo, yo clamo por esta palabra que tú has enviado a la iglesia. Es una palabra a mi propia vida. Señor, yo tengo que buscar más, porque si busco más, obtengo más. Hay veces vivo tan conforme en mi mediocridad espiritual, en mi pobreza en todas las áreas de mi vida. Yo clamo que el Espíritu Santo marque esta palabra y a muchos de tus hijos los llames a retiros a solas contigo. Yo sé que el Espíritu Santo hoy ha hablado a tu vida y te va a llamar a muchos de ustedes a desiertos para hablarle al corazón, para llenarlo del Espíritu, como llevó a Jesús al desierto el Espíritu Santo. te va a llamar. Pero Él quiere bendecirte. Él quiere prosperarte. Él quiere que tú veas las cosas que ojo no vio ni oído yo. Ese problema que has vivido, hoy Dios te ha dado una palabra y te ha dicho, ¿cómo puedes ser libre? ¿Cómo puede ver la victoria de Dios ante ese problema? Porque Dios ha dado autoridad a la iglesia. Y si usted se somete a la autoridad de Cristo, usted tiene autoridad para resistir el mal, para pedir el poder de Dios, para ver que los cielos se abran. Señor, yo quiero tomar la autoridad que has dado a la iglesia para que en el nombre de Jesús, ahora mismo, toda mente cautiva y atada por el diablo sea liberada en esta hora en el nombre de Jesús. Yo quebranto toda fortaleza de las tinieblas en esta hora en el nombre de Jesucristo. Y quiero clamar ahora mismo que envíe una unción sobrenatural que pudra yugos. Quebranta fortalezas, quebranta poderes de tinieblas en esta hora. En el nombre de Jesús, lo que el diablo te tiene amarrado, diga, yo quiero ser libre en esta hora de ese problema que he vivido. Levante usted una oración en esta hora y diga, Señor, yo quiero ser libre. Quiero liberar mi hogar, quiero liberar mi economía, quiero liberar mi vida espiritual. Yo tomo autoridad en el nombre de Jesús y ordeno que toda mente oprimida por el diablo sea liberada en esta hora, porque las armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para derribar toda fortaleza y todo pensamiento, llevándolos cautivo a la obediencia de Cristo. Señor Jesucristo, yo quiero clamar que toda mentira del diablo que se ha sembrado en su corazón ahora mismo sea desarraigada, que tu situación no va a cambiar, que tu problema no va a cambiar, que ese es su destino. Resístalo y dígalo, yo creo en tu palabra, Señor, creo en tu poder. Alguno de ustedes, les animo que en fe se pongan de pie y digan, Señor, yo quiero ahora mismo resistir esto. Resisto esto. Haga una guerra espiritual por su propia vida, hermano. Proclame la palabra de fe y diga, Señor, yo no acepto más las mentiras del diablo, que esa es mi vida, que ese es mi destino, que no va a cambiar. Hay poder en el nombre de Jesús, y para el que le cree a Dios, todo es posible. Señor, traiga sanidad a cuerpos enfermos en esta hora. Obra milagros sobrenaturales y sana todo cáncer. Estirpa todo tumor. Toda enfermedad huye en el nombre de Jesús. Traiga sanidad en la mente. Traiga sanidad en el corazón en esta hora. Sana corazones resentidos y amargados. Desarraiga el odio. Desarraiga lo que no es de Dios. Traiga sanidad en esta hora. Fluye, Señor, tu virtud. Fluye tu gracia. Fluye, Señor, tu presencia. Yo ato en el nombre de Jesús. Toda ruina huye en el nombre de Jesús. Toda ruina huye en el nombre de Jesús. Abre las ventanas de los cielos, Señor, hasta que sobre y abunden tus hijos. Muévele.